10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Blast off. Aquí comienzan las tres horas más intensas de la semana. Iniciamos el lento descenso al corazón negro del rock. Esto es Heavy Shit. Estamos, ¿no? Bueno, estamos acá en Heavy Cheat, las dos horas más intensas de la semana. Hoy día es viernes nuevamente y damos comienzo a una misa negra del terror, como lo hacemos todos los viernes aquí en la radio POTQ, tu radio. Estoy acá. Qué flight. Estamos acá con los panelistas de la muerte, como siempre. Carlos Metal Maniac, Antares. Andrés Jorquera y Sergio Ponce. ¿Cómo le van, chiquillos? ¿Están todos bien? Todo espectacular aquí. ¿Todos bien? Bacán, po. ¿Cómo estuvo la semana? Bien. ¿Metalera la weá? Metalera, full metal. La raja, po. Oye, traemos mucha, muy buena música, cosas nuevecitas, exclusividades, cosas que no han escuchado jamás. Así que no te despegues y ahí sale tus amigos, porque de aquí hasta las 12 de la noche vas a tener dos horas del más puro Sonic Carnage. Sonic Carnage. Así como, no sé, pues, weón. En la onda Heavy Cheat, pues, compadre. Puro Heavy Cheat. Así que, no sé, pues. La primera weá, habíamos escuchado Gamma Bomb. Es un grupo irlandés. De ahora, es como que ya. Los que cachan, y esta usted la hemos hablado un montón de veces en el programa, de que hay como un revival del thrash. Sí, pues, todo el rato. Y del thrash más tuca-tuca, más speed metal, así en. Como... No thrash. ¿Sabes que estuve escuchando Municipal Waste? Claro, es como una onda así. Sí, pues estuvieron en Chile hace poco. Puta, yo no pude ir, weón. Una lástima. Increíble, esa cama, weón. Los no, locos. Suena como. Como bien. Suena, suena como Overkill, suena como Overkill un poquito, weón. Sí, sí, sí. Y Exodus también. También. Casi pegándole al crossover a la weá. Sí, también, crea. También. Estos weones son de Irlanda, empezaron en el 2002 y tienen tres discos. El 2005, Survival of the Fastest. La raja, esa weá. La zorra. El año 2008 sacaron su segundo disco, del cual salió esta canción que se llama Zombie Brew. Y se llama Citizen Brain. ¿Zombie y el Brew? Zombie Brew. Y el tercer disco se llama Tales from the Grave in Space. Así que estos caras la están rompiendo en volada en Irlanda, weón. Están... Okay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Nico? Ah, ok. La silla. Están... La silla, weón. Este... Angry Chair. Así que estos weones la están rompiendo. A partir del segundo disco firmaron por Earache, este grupo bacán de, o sea, este sello bacán de Grindcore. Yeah. Y toda esa va de metal extremo. Así que si están en Earache, weón, increíble, weón. No, pues firmaron por Earache, weón. ¿Vos cachéis cuál es Earache, weón? Sí, pues si no hay. Los que. Earache. Claro. Los que están, no sé, pues tuvo Carcass en inglés, creo. En inglés. Sí. Que es como el sello Catedral. El sello insignia del Grindcore y toda la banda como más... La Bandez también. Catedral está ahí todavía. Todavía está. Son los culpables del muy asqueroso disco, güey. Pero... Así que eso ya. Nos sigamos con eso. Vamos a darle la... Vamos a la música. Y voy a dejar con ustedes a Carlos Cuevas. Y porque nos va a traer dos canciones de la muerte. Así que Carlos, te paso el mic ahora. ¡Ya! Yeah. Ahora vamos a escuchar, el primer tema que vamos a escuchar es The Vital Remains, del álbum The Kistnais, que es del año 2003. La gracia de este álbum básicamente es que es cuando entró Glenn Benton a la banda. Soy un ignorante, ¿qué va el claro, Vital Remains en el fondo es una banda de Providence, ¿cachai? De la costa oeste de Estados Unidos, y los huevones tocan un death metal de la muerte, pero súper chacal. Y hasta ese momento se habían mantenido como siempre en la misma línea, ¿cachai? Pero metieron a Glenn Benton en el fondo, en la voz. ¿Ahora? Sí, pues, weón. Sí, antes de eso estaba cantando un weón que se llamaba Thorn, que yo sepa no es conocido en ninguna otra banda, ¿cachai? Tonk. Thorn. Thorn. T-H-O-R-N. Ah, ok. De... Espina. El Espina. Claro. El Espinita. Y es heavy porque en realidad es una banda que es como noventera, ¿cachai? Y puta, empezaron a tocar el 92, el 2003 se mete Glenn Benton y se ponen más conocidos, ¿cachai? Pero Glenn Benton sin dejar Dixit. Claro. Pero sí era un momento en que Dixit estaba como en veremos porque se había estado peleando con los otros integrantes de la banda y nadie cachaba más o menos lo que estaba pasando, ¿cachai? Estaban ablandando. Se estaban, no sé, igual. Por eso se lo vio. Además que, ojo, Vital Remains es sumamente satánico, po, weón. No es que igual se había metido como en una banda para cachar la onda, claro. No, los weones se trajeron al más satánico de los satánicos a un grupo que ya era... Aumenta su nivel de mojo satánico. Piensa que el álbum se llama The Christianize. The Christianize, ¿cachai? O sea, como... Claro, ya entendí. Esto salió en el 2003. Y me traje justamente el tema The Christianize del álbum The Christianize. Que es la raja. La gracia es que es un death metal super brutal, pero que al mismo tiempo meten como unas melodías. El brutal death metal. Claro, pero meten melodías. Es super melódica, las guitarras son super melódicas. Entonces, eso. No, esta weá es como super limpia ahora, po, suena rico, ¿cachai? ¿Esto es con Glenn Benton? Con Glenn Benton a la voz. Cuando ya los buenos se metieron con Glenn Benton. Escuchaban otro Puma culiao. Claro. Y después de eso, vamos a escuchar un Dark Tranquility, que creo que no lo hemos puesto nunca. Y había que puro ponerlo, traje del álbum puta más conocido de Dark Tranquility, que es The Gallery, que salió en el 95, que es el segundo álbum. Y la gracia que tiene, bueno, es que yo creo que es cuando agarraron el mejor sonido de Dark Tranquility. De hecho, de ahí en adelante nunca han sacado un álbum tan bueno. Yo diría que todos los temas son buenos de ese álbum, enteros. Sí, cerrado. Puta, no lo tengo tan claro. Lo que yo sé es que en el primer álbum, el weón que canta es el... ¿Cómo se llama este weón? El de In Flames, el Anders Frieden. Canta en el primer álbum. Y al mismo tiempo que este weón del... ¿Cómo se llama? Del Michael Stein. Cantó en el primer álbum de In Flames. ¿Sí? Después como que hubo en Enroque y... ¿Son suecos también? Sí, pues. Ambos grupos son suecos y ambos grupos son de Gothenburg. Eso es lo que se conoce como el sonido Gothenburg, que le llaman. El brutal... El melodic death metal. ¿Cachai? ¿Sí? Y traje... Sí, y traje un, y traje un tema que es fabuloso, que se llama The One Broody Warning. Es la raja, bueno. ¿Sí? Este álbum entero es la raja. Los demás, de, después del 2000 en adelante, Dark Tranquility como que empezó a funar. ¿Cómo se llama el disco que le escuchas? The Gallery. The Gallery. The Gallery. Salió en 95. Y eso sería. Vamos a escuchar gritando este weón. O en Galería Rocket Chair. Sí, no, es la zorra. Eso es, pues, weón. Paqueamos el arma, weón, y tiramos la música. Ok, vamos rápido. Vamos a escuchar Vital Remains y Dark Tranquility. Estás escuchando Heavy Shit. We'll be right back. sun is what it needed to be. Feel the earth and the dark set free. The darkness, the free. Feel beyond the enslavement. Never to lose the mother world. Never forget the enchanter. The dark beyond the Estamos de vuelta en Heavy Shit, las dos horas más intensas de la semana. El lento descenso al lado más oscuro del metal y del rock. Es como película ahora. Sí, pues, padre, estoy hecho todo un astro, bueno, de la locución. Bueno, ahí hemos escuchado Vital Remains con la brutalidad máxima de Glenn Benton y compañía, o Vital Remains más Glenn Benton, se podría decir. Increíble, weón. Tiene toda una onda técnica brutal death metal. Pero la gracia es que la guitarra igual son como más melódicas, pues, bueno. No es como una brutalidad todo el rato, los solos, no, por lo menos. Que Indices, pues. Claro. No, porque Indices no, nunca dan descanso alguno, como un grupo como Hate Eternal, que en el fondo los buenos te dan chacalidad, pero 100% todo el rato, pues, bueno. Claro, igual tenían como unos pasajes que bajaron un poquito el pie del acelerador. Un poquito. Un poquito. No, igual es brutalidad total, pues, bueno. Igual el batero no para, bueno. No, la raja este momento. Y después Dark Tranquility, que ya es más melódico, que es como más grandilocuente, ¿cachai? Como tiende a ser como un poco más épico en realidad, ¿cachai? Pero claro. Teniendo como ese sonido sueco particular y con buenos riffs. Sí, está bueno, me gustó, weón. Bueno. Ese disco que tú decís que hay que bajar, el The Gallery. El The Gallery es el mejor. Ya, weón, bueno, lo voy a revisar. Ustedes también. ¿Es disco emblemático, weón? Bueno. ¿Onda clásico? Yo diría que cuando se hicieron más famosos, weón. Bueno. Y después de eso, como que del 2000 en adelante, Dark Tranquility, para mi gusto, vale callampa, porque es cuando empiezan a poner unos teclados medio mamones. Donde la lo que le pasó como In Flames parece también. Claro, que no tanto en el caso de Dark Tranquility, pero sí después se empezaron como a repetir. Con hipocresía. Y de hecho, los temas no son muy buenos. De hecho, el año pasado sacaron un último álbum y yo todavía no lo he escuchado. Igual estoy hablando por hablar, habría que escuchar el último, así que remontaron. Pero ya no creo que sea tan bueno como el de Gallery, bueno. Esa es la opinión experta y conocedora de Carlos, weón, bueno, hay que hacerle caso. No voy a escuchar Dark Tranquility, pero hasta el 99 no va. Me convenciste totalmente, weón. Bueno. Oye, estaba cachando que hay un montón. Ah, esa risa de cortesana. Ya vamos a poner una weá ultra cortesana del siglo XVIII, compadre. Directamente del siglo XVIII. Yo, para otra vez, te voy a traer una weá así, weón. ¿Sí? Un área. Yo traje. Bueno, oye, estábamos acá, les voy a llamar, el año 2010, el año del metal, bueno, en Chile, bueno, estaba cachando la cantidad de tocatas que hay, confirmado hasta la fecha, anoten por favor, lo voy a hacer lento, Gamma Ray, el 5 de mayo en el Teatro Caupolicán, Napalm Death, el 13 de mayo en el Teatro Novedades, alias No va Nadie, Manowar, el 14 de mayo en el Caupolicán. Habrá que llevar calzón de leopardo para ir a hacer recital, ¿o no? Y un chaqué de cuero sin manga. Sí, sí. Y confirmación de homosexualidad. Y con harto aceite encima. ¿Te han visto el video de Retornos de Warlord? No, no, o sea, bueno, está hecho con cámara de comercial, o sea, perdón, con cámara de documental. Punga, y salen poniendo caras así como el negro Piñera. ¿A qué te referís con cámara documental, güey? Es la más flight, es la que no podía usar para los videoclips. ¿Como handicam? Claro, como handicam, sí. Ah, como video 8. Más o menos. Chú, la ordinaria. No tiene estilo la ordinaria. Póntelo en el blog de Hey. Se van a recagar de la risa. o en el Facebook de Heavy Shit. ¿La guitarrista la que sale el póster? No. ¿Chiquilla de los costurnios? No, no. ¿Chiquilla de los costurnios? Oye, ya sigamos. Sí, Top, maestros. El Movistar, el 18 de mayo. Aerosmith, el 25 de mayo. En el O'Higgins, en el Parque O'Higgins. Misfits, con CJ y Ramón, de la muerte. Oh, no, 27 de mayo en el Copulicán. Está la revancha. Bueno. Death Stars, que es como una onda gótica industrial fea, en el teatro. En el teatro Novedades, el 28 de mayo. Aneke van Giersbergen, la ex vocalista de Gathering. ¿Qué opinan de Aneke? Muy rica. Rica. En el teatro Nescafé y las Artes, el 30 de mayo. Ah, sí, en Manuel Montt. ¿Esta buena ya había venido o sí, pues, corrieron el concierto? Ha venido Caleta. Sigamos. Chromax y Death Before Dishonor, la onda toda hardcore, el 16 de junio, el 11 de junio en el Novedades, La Cuna Coil en el Teletón, el 15 de junio, Theater of Tragedy, el Teletón, el 24 de junio. ¿Qué era Theater of Tragedy? Ah, una weá. Sí, sí, es como una weá como metal gótico europeo. Y que se están separando y es como la primera y última vez que viene a Chile. Oye, pero ¿alguien fue a ver Épica? No. Ya fue. Ya fue, parece, pero igual yo no conozco el grupo malísimo. ¿Qué weá es Épica? Es un grupo muy malo, pero... Ah, ¿una weá argentina? No, es una weá finlandesa. Ah, es una que decir. Exquisita, preciosa, una colorina. Una que no puede ser más rica. Ya, voy a verlo. vamos a poner unas fotos en Facebook. Por favor. O ponte el video nomás, po, weón. Sí, sí. En Facebook. Ya, porque lo mejor tiene que ir al blog. Sí. Para wear el Facebook. Blog. Claro. Oye, sigamos. Bueno, Theater of Tragedy en Teledón el 24 de junio. Monstrosity. ¡Ah! En el Teatro Cariola, compadre. Wow. Esa va a seguir a estar de la muerte. Esa va a seguir old school. El 30 de julio, Striper. La visita que se pospuso desde cuándo? Desde marzo, ¿no? En la iglesia del Santo, el último día. Claro, en el Caupolicán el 15 de agosto. Y los últimos confirmados: el Lamb of God, el Teletón, el 29 de septiembre. Scorpion con Rat. No me weí. Ya. Se me fue esa wea. ¿Qué día? Ese ya. Bueno, en la cagó, son como 20 tocata. No hay plata. Pero hay que escoger me gustaría ir a Napalm, me gustaría ir a Misfits con Sia y Ramón. Yo era Napalm como sea, weón. Claro, weón, sí, sí, Napalm, sí, hay que poder ir. Sí, hay que ir a Napalm. Además, viene con Suffocation, ¿no? Ya, weón. Sí, po, weón, tienes sí, razón, po, viene con Suffocation, po, weón. La cagó. Hay que ir, weón. Sí, esa va. Hay que ir con cuidado, weón. Se llama Scam, ¿no? Scam, se acabó. No, algo Suffer. Suffer the Children. Pero esa dura más, weón. Pero van a tocar los temas de cara de Dios, más adelante, desde el Harmony Corruption en adelante. ¿Tocan weón? Sí, vamos a ver. Ya, sigamos con la música, por favor. Vamos a poner ahora un grupo finlandés de la muerte que hacen todo un Doom Death Metal. Y estaba, weón. Ya había sido puesto en Hitch de los primeros capítulos. Son finlandeses, se llaman Hooded Menas. Y los locos tienen su disco. Un pedazo de andalones, suena más rico que la chucha. Tienen tres discos. No, tienen. ¿Cuánto? Dos discos. Este disco es de su primer disco. O sea, esta canción es de su primer disco, del año 2008, que se llama Fulfill the Curse. La que he puesto antes también era el primero. También el primero. Y este año, hace poquito, sacaron su nuevo segundo disco. O sea, su segundo disco, que se llama Never Cross the Dead. Pero puse uno de su primer disco, el Fulfill the Curse. Esta canción se llama The Eyeless Heart. Y que gachen, es la más brutal. Es increíble, me gusta mucho esta weá. Bueno. Me está gustando el Doom Death Metal, weón. ¿Sí? ¿Para qué querés que te diga? Sí. Y es... No, estas weas son de rap, weón. Brutalidad oscura. Oye, y después de eso voy a poner un... Lacrimosa. Nuestro corresponsal de Heavy Cheat, weón, en Buenos Aires, Cecilia, un beso, amiga mía. Me trajo, o sea, que me recomendó un montón de grupos que le voy a ir poniendo paulatinamente, puros grupos metaleros de Argentina, más que nada ultra fan de Heavy Shit. Y esta weá se llama Avernal, es un grupo de Buenos Aires que empezaron en el año 2003 y sacaron su primer disco el 97. Y el año pasado sacaron, creo que su último disco, que se llama Miss Messiah, de la muerte el título. sale como una mina en la portada, como una corona de espinas, así. Y está bueno, bueno, no sé cómo si suena la raja, y no sé cómo definirlo. Es metal nomás. Es pesado. Pueden decir que es como... no, ni siquiera es stone, no, es metal pesado. O en tune un poco, bien sabatero también, no, la es metal. Y la canción se llama La luz se apagó para mí. Así que... El nombre como épico igual. Pero el tema está de la muerte, está súper bueno. Saludo a la gente de Hernal. Y nada, pues bueno, escúchenlo ahí y consíganse algún material o cosas. Ojalá que vengan a Santiago de Chile a tocar alguna. Han venido otras veces, sí. A veces con un grupo más metalero, más que otra cosa. Bueno, más pesado. Sí, sí, inactivo, pues bueno. Lo del año 93, aguante, la raja. Así que eso, Hooded Menas y Avernal, estás escuchando la mierda más pesada. Mándate un grito. Oh, We'll be right back. Acabas de escuchar Hooded Menace y Avernal de la Muerte. Estaba bueno Hooded Menace y Avernal. No, la raja. Sí, muy bueno el sonido pesado, cadencioso y codicioso. Y pulgares para arriba para el sonido en general, cuando la batería, la muerte, el bajo, la cagó, la guitarra. No, en particular, y el vocalista también sonando unas cantadas bien buenas, bueno. ¿El primero Queen of the Stone Age era pesado así también o no? Sí, sí. Pero más, sí, no tan, sí, no tan cadencioso. Oye, ya, sigamos con la música. Le toca a usted, querido Antonio. Bueno, usted que se va a poner, ahí usted nos tiene que decir, pues bueno, a ver, está medio complicado. Traje una weá, no, bueno. Traje Carl Hammer, no sé si han escuchado hablar de estos weones. Suena como Hell Hammer. La verdad los conocí hace, puta, 5 minutos antes de venirme para acá, weón. Ah, ya. Ya, pero ¿qué pasa con la seriedad del programa, pues weón? Está bien, pues, ¿no? Significa que es investigación. Pero si mira, estoy escandalizado, weón. No, oye, chúpala. No. Nunca es tarde para arrepentirse y cachar algo bueno, güey. Sí, no, si la weá era así, tenía que experimentar, mira, en la vida. Me tenía el set listo, venía así y de repente, como que me meto al Facebook para cachar, weón. Puta, podía ser que el Sergio estaba en otro lado, no sé, que tuve la intuición, weón. Y caché la weá y de repente entro al Facebook y Come Gato había posteado una weá, weón. Que se haga el Hammer. Se la había puesto un amigo. Y puta, salía como la primera noticia de Facebook. Y dije, ¿qué esta weá, weón? Gal Hammer. Me suena, solo por el Hammer, y dije, esta weá aquí, chuchas. Sonó MC Hammer. No, menos mal que no, weón. Y pongo la weá así y me topo con un trío de minas, weón, china, pintadas con la cara así como blacky, así, rarísimo. Ah, un Makabuki y Black Metal. Pero tenía el sonido. Pero no, pero era una weá más taquilla porque tenía el sonido como de Lucifer, que era esta banda que ya hemos puesto en el Pablo, que es como una mina así que canta como muy la onda Kitty, así como sutil. Y con pesadez. Y con pesadez, así, y una producción, la zorra. Y son de. No sé dónde chucho son, o sea, son japoneses, pero, y son del 2003. Este weón. Y nada, weón, puta, caché que tenían dos discos, son del 2003, y el tema se llama World to Be Ashes. Y. El nombre, puta, lo hice todo, weón. El nombre lo hice todo, weón. Está increíble. Y después voy a tirar a estos weones que ya lo he traído más de una vez, weón, que son Overkill. Son de la casa ya. Que son de la casa ya. Y este tema lo traje para puro reírme, weón. Qué chistoso la intro en el. Tuve Corp. Puta, esta weá. Del disco Feel the Fire. Sí, y yo, esta versión que traje, weón, es del Fuck You. Ah, más punga todavía. Entonces, más punga, weón, es más chanta la weá, así más de garache. Y la weá suena, de verdad que suena una weá así, un punky crossover la weá, así, pal pico. Estoy pegado con esa weá igual harto, weón. Y nada, pues, qué agregar de este tema, que la weá es totalmente brutal, weón, y. No tiene nada que ver con Gal Hammer, pero son dos bandas, weón, que esta semana por lo menos me han volado el mate. Bueno, yo quiero hace rato ya, weón. Bueno, pero están unidas por antaño. qué peor, weón. Claro. Ya, bueno, sigamos con eso en este bloque especial de Heavy Shit. We'll be right back. curse hidden behind my eyes. A violation, tragedy of violence, hate and lies. Locked deep within the chamber, dark recesses of my mind. A tribute to insanity. Increíble, estamos de vuelta. Y eso haya sido Galhammer, esa japonesa de la muerte. Sí. unos demonios japoneses prácticamente, weón. Sí, la onda. No, poseía las minas y. Me imaginé esta. La china de pelo largo de largo. Con las voces de esa demoníaca en la weá, Ringu. Y después Overkill con el con el timón, el estadio. Que parece este weón Boy Blitz, ya parece. Julián o. o carretonero, no, notable. Trash de la vieja escuela, tenía todos los clichés del trash. Esa es la weá, tenía tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Todos. Tenía una parte. Tenía una parte más lenta también. Parte progresiva. Claro. Se le arrancó ahí una timbaleta mea de los piratas del Caribe. Juan, todas las fórmulas en una weá. Y faltaba Juan también. Juan. Está la raja, man. La raja Overkill. El primer disco, ¿no? Fuck You. No, el EP. No sé si una secuela que sacaron de varios como. Ah, ya, ya. Tú te pregunté, me dijiste, el primero. Es del 83, pero tienes material antes, si no me equivoco. Sigue siendo. Es que la wea es que tú cuando sacaron su discografía oficial, fueron compilando todo esto a finales de disco, ¿cachai? Cuando te sacaron un disco, le tiran al final la otra wea, ¿cachai? Ya. Y en arreglando la carga ahí en el camino. Claro, ahí siguen como peinando los hueones después de tanto, qué sé yo, bueno, punga, los hueones, carretonero máximo, Boy Blitz con esa voz sí. De... de buitre. No, está Crazy Train y esta hueá se la... Y esa risa era como la de Lucrecia de Mega, ¿eh? Tengo la vieja bruja. Sí. Oye, antes de irme para acá, hueón, vi las noticias que en Puerto Rico un hueón se murió. Y parece que era como era delincuente, flight. Y el último deseo del weón, el weón como hablando, así creo, dijo: bueno, si me llego a morir, me tienen que helar arriba de mi moto. Nah. Y el weón tenía una moto de estas de 500 centímetros, de estas como de velocidad. Y mostraban el velorio y el loco así peinado para atrás, con lentes negros, con su ropa. Y el weón puesto así en la moto. Nah. Así, full. Embalsamado mango. Así, no, embalsamado mango y el weón así. Con el color piola, el weón parecía que estaba vivo. La cagó la weón. Pero Rotten to the Core. Voy a hacer un video con esa weón. Búsquenlo, es increíble la weón. Que va adentro, así. No, no, el weón arriba la moto, pues weón, así. A lo Kill Bill. En el velorio de la muerte. Ya, vamos a seguir con la música y ahora viene. Bajamos, pero parece que el de Europe que trajiste es de la muerte, ¿no? De la onda pesada. La raja. Te voy a dejar el ahora es el bloque de Sergio Ponce que nos va a traer su. Ya programado por bloque. Las primicias, sí, es por el bloque. New Kids on the Block. Tome, compadre, el mixer. Ahora. ¿Aló? Vienen dos tracks. Ahora vienen dos tracks. Got to Have Faith, el primer single del disco Start from the Dark del 2004 de Europe. Que aquí Start from the Dark, sí. El primero que sacaron después, después del cambio de sexo, exactamente. Claro. Que acá Europe, bueno, se juntaron por plata, bueno. El año 2000 les pagaron $2 millones por tocar tres tracks en el año nuevo en Suecia. Yeah. Y de esos $3 millones o $2 millones, el 70% se lo llevó Joey Tempest. ¿Por qué? Porque él es Europe, el fondo, él compone todo el material, claro. Salvo Carrie, que la compuso el tecladista, el Mick Mitchell. ¿El guitarrista este maestro? ¿El Ki Marcelo? Sí, no estuvo en esta reunión, tuvo John Norum, el que él reemplazó. ¿El original? El original, claro. ¿El original de cuando yo no lo conocí? ¿No? Hasta el Final Countdown, claro. Ah, ya. Bueno, y este disco es mucho más pesado, o sea, los weones se rebotearon, sí, dijeron, no, podemos hacer la misma wea mamona que éramos antes, y aparte que el John Norum está casado con la Michelle Meldrum, que es la mina de Phantom Blue, la guitarrista, que en paz descanse. Que salió la que se murió hace dos programas de Hedge. Exactamente, sí, sí. Y de hecho esa mina tenía un grupo que se llama Meldrum, con los weones con el Jim Hoagland de Strumming Young Lad. Y venían de girar con Zakk Wylde, y el Meldrum es muy la onda, es Black Level, entonces... Tuvo la influencia ahí total, Black Label Society, y van a cachar la influencia Mango 2000 y adelante. Sí, y eso era el día de los huevos. Exactamente. Y siguen siendo Europe, o sea, la misma hueá. Sí. Esta la voy a contarte que es como una trilogía de discos pesados. Exactamente. Este es el más pesado. Este es el más pesado y fue el primer single. Y van a cachar al tiro. Esta hueá se viene con cojones. Y el segundo track es de Queensrÿche, que ya hemos tirado antes, y Michael Wilton va a ser un invitado de honor indirecto en Heavy Shit. Creo que va a ser una entrevista. Va a ser una entrevista para el blog, pero eso es surprise, surprise. Y este es el disco Promised Land, que muchos dicen que es el Division Bell de Wiz, right? Y es el track. ¿Qué es ese nivel funcional? Es la weá más enrevesada, más acuática, nadie lo entendió, pocos lo compraron. El que les fue el Empire, ¿no? Exactamente, lo bueno es como que se revelaron contra el sonido FM del Empire y ganaron un disco totalmente Pink Floyd, Rush. Yes, exacto, muy pro, muy, muy Pink Floyd. Y esta canción, yo creo que es la canción más acuática de Queensway. Yo la dije de principio a fin. Me encanta, el disco que más me gusta de Queensway. Está producido por Peter Collins, la portada hizo Hugh Syme. Sale el Totem. El Totem del agua. Exactamente. Y esta canción Disconnected, Geoff Tate toca saxo. Y es como un. La hueá para cachar es bien cuática, es bien Crimson. Bien Crimson la hueá. La Ratch suena bien. Peter Collins de Ratch produciendo, weón. Peter Collins. Ah, productor de Ratch. Dijiste Peter Collins, dije que es Peter Collins. Produjo el Call Your Fire, claro. Power Windows, y de ahí para adelante. Bro. Increíble. Acá vamos a poner. Vamos a bajar un poco las revoluciones. Un poquito nomás. Claro, un poquito nomás. Un poquito, porque Europe yo sé que se viene con cuática y los que dicen que Europe es mamón, tráiganse su lengua porque esta weá es brutal. Todos quedamos para adentro con la vacía, ¿verdad, weón? Y después, Queensrÿche con Disconnected. Estás escuchando. ¿Algo más que decir? Ah, bueno, que Disconnected tiene un videazo, weón, que lo voy a subir al, no sé, al Facebook por lo menos. Sí, el Facebook. Está, es uno de los mejores videos hechos en los 90. Le recordamos meterse a nuestro Facebook, en estamos con el nombre Heavy Chit en Facebook, estamos ahí, y nuestro blog. Y de ahí lo subimos al blog también. Al blog también. Sí, nuestro blog es sin triple W, es simplemente heavy-chit-podcast.blogpost.com, y tanto en el Facebook como en el blog tienen acceso a los capítulos actuales, los anteriores, y lo escuchan online, o si quieren los bajan y tienen su playlist para saber. Nos pueden pedir música también, claro. Esa es la idea también. Hoy estamos en deuda con Porcupine Tree por si acaso, pero lo tenemos anotado para el próximo capítulo, sí, el próximo show. Tema lo vamos a tirar. ¿Así? Sí, bien. Vamos a tirar el Porcupine Tree. Así que Steve Wilson acá, yo cacho. ¿Cuál es Steve Wilson? El frontman de Porcupine Tree. Estoy tratando de ubicarlo por fin. ¿En serio? Sí. Mira. Usted se codea con todo el mundo. Esto es Heavy Shit. The race is on, I found my way. Something has changed since I've been away. The fear is gone, and I can't wait. I feel the rush, still got dues to pay. Well, I had enough, but I stand up straight and rebuild my life. You gotta have faith. Full speed ahead. You gotta have faith. I get the feeling I can go that extra mile. I get the feeling I can reach that open sky. I get the feeling never be the same. I get the feeling that I can win again. Yeah. gotta have faith. Increíble, weón. Europe de la muerte. Yo se lo, vos lo dijiste, yo también. Estaba así. Dicho y hecho, weón. Pesada la va. Sonido venenoso de la muerte, la va. Sí, no, nunca pensé que en qué estaba Europe. Y ese es el... Ese es como el single del disco, el primer video, el primer video. Ah, tenía idea, ¿no? Sí, no había cachado. Estaba bueno. Está muy y después, Queensrÿche con ese tema bien enigmático, estaba rico. Tiene mucho de Crimson Bowie, después sí. Lo escucha la gente, que nos pidió Porcupine Tree, le va a gustar esto, esa onda, weón. Sí, pues bueno, tiene un mucho pro, que ver con la weá. Los tempos del bajo. Y... Y como yéndose un poco de la onda heavy metal o sí, qué sé yo, weón. Bueno, sí, tiempo ya Queensrÿche estaba yéndose de esa onda ya. Sí, pues bueno. Y de hecho, hasta solamente este año volvieron a esa onda más. O sea, no este año, 2006, cuando sacaron el Operation Minecraft 2, volvieron a la onda más heavy. La raja. Oye, ya pues, vamos con la música, weón, para que alcancemos a poner, weón, hartas canciones. Ahora voy a poner la más que yo les decía en el comienzo, este. Metal del siglo XVIII. Sabotage. Gracias, Sergio, weón. Vos, weón, me eliminaste, weón. Pusiste Sabotage. Y qué loco, weón, con la onda, weón, rococó y ¿cómo se llama? Y vaporosa, lo bueno es con unas pintas, weón, como de Terry, weón, y de Anthony. Sí, unas camisas. Pero unos riffs filudos a mango, increíble, weón, me gustó caleta, weón. Toda la onda como Blackmore y los vestimentas de Yngwie Malmsteen. Pero Sabotage increíble, weón, con pelota. Vos tenés que hablar de Sabotage, weón, yo no puedo, weón. Cuénteme usted. Voy a poner Heart of the Mountain King, weón. Increíble, sí, dele usted. Pasando, Sabotage es una banda de Tampa, de Florida, y con integrantes también de Nueva York. Es una banda que empezó bien thrasher, bien punga, y después se fueron poniendo cada vez más sinfónicos, hasta llegar al rock, al metal progresivo, con pianitos y toda la cuestión. Y la gracia de Sabotage es que los weones nunca se vendieron, nunca pegaron. Fueron siempre como los losers de la weá. De hecho, en esa pero gira. Pero su nombre igual. Claro, de hecho, nunca la rompieron como probablemente tal. Claro, hasta que cuando sacaron el disco más sinfónico del 96, el Dead Winter. Perdón, 95, Dead Winter Dead, a un locutor de no sé qué puta radio se le ocurrió tirar Christmas Eve, que era una versión sinfónica de un tema navideño, y la rompió la weá en la radio. Y después hay un Oliva, porque a todo esto, Sabotage se transformó al sonido sinfónico por Paul O'Neill, que era un productor que trabajaba con Aerosmith, que cachó que estos güeyes tenían potencial y los transformó en una banda más sinfónica, tipo ELO, Electric Light Orchestra. Claro. Y después... Pero estáis desviando, ¿eh? Estamos hablando de Sabotage entero. Claro, pero es que aquí hay un detalle no menor. Ya. Sabotage nunca pegaron, nunca comieron, y de hecho es como King Sex la historia, muy frustrados los güeyes, ¿eh? Hasta que, de hecho, se les murió el Chris Oliva, el guitarrista, que es hermano del vocalista, y uno Oliva, murió en un accidente de tránsito. Y el año 96, con esta anécdota que les cuento de que los weones tiraron un tema sinfónico, al productor y al Juno Oliva se le ocurrió hacer una banda dedicada exclusivamente al sonido sinfónico de Sabotage y llevarlo al extremo, con una filarmónica en cada costa de Estados Unidos. Y nació Trans-Siberian Orchestra. Y gracias a la película de Grinch, la de Jim Carrey, que tiraron un tema, dejaron la cagada. Y hasta el día de hoy es una de las bandas que más vende discos en Estados Unidos. Trans-Siberian Orchestra. Que es lo mismo que Sabotage, son los mismos integrantes, más una filarmónica, pero una sinfónica, y que giran, que tienen distintas configuraciones dependiendo si giran en la costa este o la costa oeste para cada Navidad en Estados Unidos. Fueron la cuarta banda que más plata ganó en Estados Unidos el año antepasado. La rompen. Yo en realidad está hecho un gordo. Un cerdo. Pero te pasaste. Cannibal Corpse. Todo el rato. Y le den la vida, y con eso se le encendió la ampolleta y hicieron esta weá más sinfónica que jala cagá. Búsquelo, Trans-Siberian Orchestra, son súper famosos. Ya, pues estaba en Sabotage, ya en 87. Cuando eran pungas. Su mejor disco hasta vos decís que esa época. Es el disco que más vendió de la época más heavy metal. Y fue como el último disco, fue el disco transición, porque este fue un disco más heavy metal. Y después de este, el Gather Ballet, que ya es puro Queen. Un canta muy parecido, siempre lo he encontrado a la weá Roger Daltrey y los Who, ¿no? Pero el one canta increíble. Sí. Cuando no grita, fíjense sí. Un poco, es muy Roger Daltrey la voz. Bueno. Bueno, ahí vamos a escuchar Sabotage con su canción Heart of the Mountain King, del mismo disco del año 87. Y fíjense en el video también, que es una weá ya horrorosa. Jamboree Show de Mundo Mágico, cuática. Perdón. Sí, el Jamboree Show. Aparece una especie de Leprechaun. Pero final, en Decom. Y al final el Leprechaun abre como este cofre mágico. Y está el rey. Y aparece, no, y aparecen como las monedas, el tesoro, y entre medio el tesoro austral. El compact de Sabotage. El cassette. Sí, la guardinaria, weón. Y el rey, que es muy Kuma, weón. Claro, el mismo rey que aparece en la puerta. Que es ser el manager, así. Vestido con... No, es ustedes saben que Savatage en el 85 estaban tan pobres que los buenos tenían un modus operandi para arrancarse los hoteles sin pagar. Tirar las maletas por la ventana y tenían una van esperando con el motor encendido. Qué bueno, hermano. Ya, y después de eso viene White Lion, que lo de poner vos. Sí, White Lion. ¿Con Warzone? Claro, White Lion es una banda glam. O sea, te lo conocemos como banda glam, pero la gran gracia es que eran de Nueva York, no eran de Los Ángeles. Y vienen de la misma escena de Overkill. De hecho, los weones son muy antiguos. Mike Trump migró de Copenhague a Nueva York y formó esta weá como un tributo a Van Halen, pero en su inicio eran más heavy metal. De hecho, Greg DiAngelo, el batero, era de Anthrax. Y Vito Bratta es, creo que es primo de Didi Berni. De hecho, siempre en los discos de White Lion y Overkill se agradecen mutuamente. Y parece que hay un parentesco ahí, italiano, flight de, claro, del Bronx. Seguramente. Y, bueno, y James Lomenzo, también italiano, del bajista, el bajista White Lion, después de acá se fue a tocar a David Lee Roth, tocó después en Black Label Society y Megadeth, que estuvo hasta este año con la vuelta de... Puro finito. De Ellefson, exactamente. Ya, pues vamos con eso. Con la canción más heavy que tienen de todo su catálogo, que se llama Warsong. ¿De qué año? 91. ¿De qué disco? Man Attraction, el disco que no vendió nada. Pero increíble. Y el mejor, sí. El mejor. Ya, pues vamos con Savatage y White Lion, no te despegues de nuestras garras, estás escuchando... Heavy Chick. Heavy, heavy. Let's go! said it mean a thing. A teardrop from the corner of his eye. Did he gamble? Traction, el cuarto disco del año 91. Este fue el último disco antes de disolverse. Y bueno, White Lion, pese a que era una banda glam con chascas, spandex y toda la shit, era bueno, muy talentoso. El guitarrista Vito Grata es sequísimo. Y el baterista era de Anthrax. Y el, y, el bajista, y el bajista, bueno, estuvo en Black Label, estuvo en Megadeth. Y bueno, también estuvo en David Lee Roth. One on One, sesionista horror. ¿Qué bajiste ese? James Lomenzo. ¿Grabó con David Lee Roth en el primero? En el David Lee Roth Band. Ese, es uno de los del 2000 y algo. Ah, ya. O 90 y algo. No. Y estuvo con Black Label Society también. Ay, ¿saben en qué otro disco tocó? En el de Pride and Glory, de Zakk Wylde. ¿Sí? Sí, el del 93. Ah, ya. Bueno, todavía no era. Y creo que tocó con Slash Snake Pit también. ¿Sí? No en el disco que toca Mike Keane, es el otro. No, el otro, sí. Bien. Bueno, y ahora vamos, ¿con qué tracks vamos? Primero vamos con Hate Eternal. Hate Eternal, que estos güeyes son de Florida. Y pura, traje el segundo álbum, que se llama King of All Kings, que salió en 2002. El tema que escogí se llama Servant of the Gods, que es a toda raja. Bueno, este es el grupo de Eric Rutan, compadre que tocaba en Morbid Angel y que en algún momento como que se mandó a cambiar de Morbid Angel para seguir tocando con Hate Eternal, que es como su proyecto, ¿no? Fue el proyecto de él. Claro, este proyecto es de él. Y es que ahí, porque en realidad el weón dejó de lado las giras que estaba haciendo con Morbid Angel por seguir desarrollando Hate Eternal. Toca aquí con Derek Roddy, que es el batero de Nile y de Malevolent Creation también. Weón, sequísimo. Que es sequísimo, ¿no? Esta weón es una brutalidad total. Quizás, de hecho, es bien agotador a veces escuchar mucho rato porque los weones no te dan nunca un respiro. Después de este álbum sacaron el famoso I Monarch del 2005, que tiene un sonido pero increíble, que para mi gusto se repiten mucho los temas y se parecen demasiado. Me gusta más este, el King of All Kings. Aunque tengo que decir que el último tema del I Monarch es La Raja, que es un tema instrumental. Esto en Heavy Cheat alguna vez deberíamos hacer un programa de puros temas instrumentales. Bueno, sería programa chato. Sería sorry, igual. Sí, bueno. No deja de ser. Bueno, y el tema se llama Faceless One. Para los que lo quieran escuchar, para que lo puedan buscar. Y el último, ahora yo sé que sacaron un álbum que se llama Fury and Flames, que salió el 2008, pero que yo no lo he escuchado. ¿Y el primero de qué año, weón? El primero, no me acuerdo, weón. Esto, weón, no tienen muchas cosas. ¿Pero todos son death metal? Son death metal. Carnaza. Sí, carnaza. Esta weá es puro poder. Puro poder, vamos a escuchar una weá, pero asquerosa, así, como corresponde, mierda. Death metal de Florida, además. Old school. Sí, totalmente. Después de eso, vamos a poner a Strapping Young Lad. Una de mis bandas favoritas y sí, también de la casa. Desde la casa totalmente. Strapping Young Lad, bueno, ¿qué más decir de ellos? Brutalidad industrial, locura de Devin Townsend. Devin Townsend es un conche su madre. Es el Phil Spector del death metal, le dicen mucho. Cuidado. Claro. La cagó, güey. Y este disco es del último disco que sacaron antes de disolverse, el disco The New Black. Fue el primer single, The Wrong Side, que tiene un videazo más psicótico que la chucha. Yo creo que Devin Townsend es el único one que puede mezclar el industrial, el prog, sí, la wea sinfónica, el death, el black, el blast beat en una wea enfermiza. Y esta canción yo creo que es una de las más chacales, más brutales, y van a escuchar esa afinación GC GC GC GE en una guitarra de 7. Sí. Esa afinación que ocupó Led Zeppelin, bueno, exactamente, pero aplicado en el contexto death thrash. Tiene un concepto modernista del rock igual bueno. Sí. El metal lo hace de una forma entregada total. Este weón es una máquina, es un cerebro este weón. Exacto. Un cerebro con un palo. Y aparte es productor, el weón. Sí, y él produce sus discos y le hace sonido. Verdad. Por eso digo que es como Phil Spector, Wall of Sound, totalmente. Le hace la producción la zorra, weón. Y arregla, compone. Bueno, el weón tiene desorden mental compulsivo, es bipolar. Sí, pues, y de hecho, para los discos deja de tomar medicamentos. Sí, me acuerdo de esa weón, Fundato Rosa que te tiraste. El del Alien. Y por eso el Alien es tan piteado. Y en este como que se controló un poquito más. Pero esta canción en particular es demasiado chacal. Así que démosle, compadre. No, y después al tiro un bloque de tres, pues, weón. El bloque de tres. Ah, Atheist. Sí, después maldito. Vamos a escuchar. Sí. Vienen los malditos. Ahora Atheist un poco más. Ahí vamos a bajar un poco las revoluciones. Porque este grupo no es tan death metal. Tienen a ser un poco más progresivo en general. Tienen pocos álbumes, estos weones. Sacaron tres álbumes. El primero fue el Piece of Time, que salió en el 89. Que escuchamos justamente ese tema una vez. De hecho, creo que la primera vez que yo estuve en Heavy Cheat coloqué ese tema, el Piece of Time. No, pero es la raja. Y después viene este álbum que es el Unquestionable Presence, que salió en el 91 y que a mí me encanta porque en realidad el sonido es mejor y que se cacha que los buenos ya están como un poco más madurados, además como músicos también. Los temas son más complejos. De hecho, yo recomiendo que escuchen ese álbum porque tiene varios tracks que son interesantes. Viene con todos los demos, la misma versión de los temas, pero en el demo. Yeah. Y al final viene con dos temas, que uno es el Modern Man, donde se escucha solamente la pista de la batería y el bajo, ¿cachai? Y en el otro tema, que es And the Psychic Saw, ¿cachai? Que lo añaden también, pero donde está solamente la guitarra y el bajo, ¿cachai? Pulento. Y lo hacen porque realmente las weones tocan la raja. Escuchen nuestra wea. Sí, onda, escuchen cómo tocamos, weón. Así que aquí vamos a escuchar. Sería eso, pues, weón. Vamos con Hate Eternal primero, después Strapping Young Lad. Strapping Young Lad. Y finalmente con Atheist acá en Heavy Cheat. Yeah. Ow. Yeah. increíble la tripleta, ¿o fue dupleta? Tripleta. Fue Strapping Young Lad, Atheist y... Hate Eternal. Puta, Hate Eternal está muy chacal, sí, bueno. Se pasó, sí. Sí, y me encantó Strapping Young Lad. La raja, weón. Bueno. La locura en la verdad. Esa es, bueno, es la mente de este weón, la mente. Exactamente. Bueno, después escuchamos a Ted, que es como clásico, weón, pero que en realidad, igual, bueno, salvan caleta. No era tan piorita, weón. No era tan piorita. Pero sí, igual, bueno, escogí un tema más o menos fuerte, pero los otros temas del álbum son, tienden a ser un poco más piorita, más progresivos, tienen que poder escucharlos, weón. Oye, este heavy shit tuvo perro. Tuvo sí, perro a cagar. Está, y de está, hecho, ahora no viene nada suave, pues, weón. No, ahora vamos, voy a tirar un regalito, así un paréntesis regalito. Yo creo que este es el track de la sesión. Sí, y no voy a cagar afuera del tiesto, porque en verdad, esto es realmente Vísceras de Chancho. Esto se llama Prostitute Disfigurement. Es una banda así, asquerosamente sucia. Y el disco se llama igual. Y tiene una discografía, me parece que extensa, en lo que es flightismo, así. EP, weón, y weón, chiquititas, cassette. ¿Aló? Todo lo que encontré de estos weones, ríete. La banda es sólida, ya escuchamos durante una previa. La banda es sólida, es buena. Pero el vocalista lo que es un cerdo. Literalmente un cerdo. Así que ahí escuchen cómo este weón tiene ganas de hacer pipí. Como escuchar un califón. Sí, tienen una turba de chet. Así bueno, que... ¿Alcanzamos a mandar unos saludos antes? Sí, pues, claramente. ¿Tú, Andrés, quieres mandar algún saludo? Puta, a ver. Sí, al flete culiao que cachó el otro día fuera de mi casa tratando de robar el auto. Yo quiero mandar un saludo a Perú. Puta, te echo de menos y nos vamos a ver no sé cuándo. Es junio. La nota amorosa. A dos con la canción que viene ahora. Me voy, te digo este tema. No, ay, me patean. Ya. Puro amor, desde el infierno. Desde el California. Ya, cabrón, le dedicamos este tema a todos los hueones que han escuchado Heavy Chet y al vale. Tío del Chancho. Así que, aguante. Wat doe je met mij? Ik doe je dij uit elkaar. Ah. Ik steek mijn pik in je. Ah. En ik ga je neuken. Estamos de vuelta acá en el show más brutal de todo el universo, Heavy Shit. Nos estamos encargando de romper tu cerebro, bueno, y esta noche sí que lo hemos logrado. Y nos vamos despidiendo porque se nos estaba acabando el tiempo. Y nada, nos queda agradecer solamente su buena sintonía, tanto a través de internet como a través de la radio, aquí en la radio POTQ, www.potq.cl/radio. Y le recomendamos de que se dirijan y le recomienden también a sus amigos de buscarnos en Facebook bajo el nombre Heavy Shit, o en nuestro blog en heavy-shit-podcast.blogspot.com. Ahí en esas dos partes pueden encontrar los capítulos antiguos del programa y con sus playlists, y lo pueden escuchar directamente o los pueden bajar a su MP3. Y no sé qué más decir, pues lo pasé la raja. Y esperamos tener muchos programas más de Heavy Shit tan brutales como este, que estuvo bien, bien, bien pesado. Como el anterior, ojo, que yo. El de Cover sacó. Que escuchar ese programa porque el de Cover fue la joya. Sí, fue una joya ese programa, weón. La joya. Muy bueno, weón. Y pura sorpresa, pura joyita. Sí, no, el programa iba increíble, weón. Bandas que sonaron hoy día, weón. Como Overkill, Hammer. Y con hartas cosas nuevas que quizás nadie encacha mucho, weón. Oye, así que bueno, no nos queda mucho rato. Muchas gracias a todos ustedes, bueno, por estar acá nuevamente. Me estoy refiriendo a los radios escuchas y a los panelistas de la muerte, a Carlos, a Andrés, a Sergio, las tres, los caballeros de la mesa pentagonal. ¿Qué pasa? Está riendo como manga japonés. Más que animes, más que animes. Bueno, ya, vamos a escuchar Annihilator, esta banda canadiense, weón, De Canadá, de Vancouver, de thrash metal y clásico y muy técnico, bueno, y voy a dejar a... Cuéntanos qué onda esta canción, Carlos. Bueno. Este es el tema WTID, que es del primer álbum del Alice in Hell del 89, y es la zorra, a mí me encanta, weón. Bueno. Yo creo que Annihilator es bacán, salvo un álbum que me carga, que es el Set the World on Fire. Que el disco glam de los buenos. Claro, que es como el más popero extraño que tienen en realidad para la carrera que tienen, que en general es super trash y como podríamos decir que se atañe. Inmaculada, claro, ahí está la palabra que está buscando. Bueno. Mancillaron por el glam, mancillaron una carrera que era perfecta, ¿cachai? Y que partieron con este álbum además, pues, bueno, Alice in Hell, que hoy sale el Alice in Hell, que es un gran hit. Pero lo mismo, no quise traer ese tema que todo el mundo conoce. Ha salido en GH. Además que ya salió en GH. Y trajimos un este comentario de Annihilator. Los que les gusta Extreme, Steve Vai, de aquí salió Mike Mangini. Bro. Verdad, tienes razón. Baterista seco. Y que tocó en el disco que estaba hablando mi compadre. En el Set the World on Fire. Y tocó en el Waiting for the Punchline, po, Extreme, que es el disco este sin... Y que pusimos Hip Today aquí en Heavy Chit. Que pusimos Hip Today, que la rompió en su momento. Y que la rompió por semana, pues, sí. Si se va a sonar y sí. Sonó. Fonse quedó pegado con el tema. Careta. Como por dos meses. Sí. Oye, un saludo a Fon, pues, weón. Sí, hoy no está... Saludos a Fon. Hoy sí. Hecho por nosotros. Esperemos que estén muy bien. Ya. Que te lo pasen bien. Ya. Annihilator, welcome to your death. Se acabó Heavy Chit. We'll be right back. Yeah!